Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esta sintonía musical que se cuela ahora mismo en tu transistor no es otra que la de nuestro programa, el Rocktubernio. Ahí con Kiss encabezando la comparsa y en un programa, el de esta noche, 18 de febrero, en el que vamos a concentrarnos algo más que lo estuvimos en la semana anterior y vamos a ofrecer una selección con menos desviaciones. El otro día estuvimos mucho quizá un poco más directa. Un poco más dispersos, ¿verdad, compañero? El otro día estuvimos. La dispersión, sin duda, es nuestro fuerte, pero la concentración también es bien agradecida en este programa y hoy la recibimos con alborozo. Además, hoy 18 de febrero es la fecha en la que se conmemora el nacimiento de Alessandro Volta. Primero vino el telégrafo, pero por extensión, al final las ondas electromagnéticas continuaron su camino y desembocamos en este medio inagotable y disperso siempre, que es la radio y que tanto os gusta y que tanto nos gusta a nosotros. Hola, Miguel. Hola, hola Marcelo. Muy buenas noches. Estaba disperso. me has pillado. Tienes que contarnos o explicar a la audiencia con qué canción hemos empezado. La canción que ha dado inicio al Rocktubernio de hoy, la previa a la sintonía. Pues la canción que hemos escuchado al principio nos sitúa temporalmente en 1996, el primer disco de un grupo norteamericano llamado Barn Align, un grupo que escondía detrás la figura de Anders Parker, un músico ligado a la música norteamericana de raíz, que en los últimos tiempos lo hemos visto asociados a nombres representativos de este género, pero dentro de la escena alternativa como Jay Farrar o como Jim James, y que en los 90 pues comandaba este grupo, un grupo que tenía esas referencias noventeras y que puede gustar pues a gente que le guste bandas quizás dispares como The Lemonheads o Wilco. Estos eran Barn Align y la canción era The Hammer Goes Down, la canción que abría precisamente su primer disco, aquel Man of Sin. Pues aquí seguimos en el Rocktubernio y lo que va a sonar a continuación es un clásico. Hablamos de los Motorhead, los cuales recientemente están de actualidad por la edición en estos pasados días, me parece, de la autobiografía de Lemmy Kilmister, del líder de los Motorhead. Esa hay que pillársela, compañero. Sin duda, es un icono rocktubernico y un icono popular, sí, señor. Merecía esa edición en castellano de esa autobiografía que está siendo muy esperada en Es Pop Ediciones, el mismo sello editorial que publicó nuestro adorado Fargo Rock City, o por ejemplo también el libro sobre ese rock satánico que todavía no hemos catado, pero que seguramente en algún momento pues abriremos con interés. Decía que mi compañero y yo hemos estado por ahí indagando alguna cosilla de esta autobiografía, y la verdad que es que promete, porque vamos, el Lemmy es una persona totalmente o absolutamente interesante, que ha debido tener una vida y vamos, muy muy densa, muy intensa, y yo creo que será un libro que nos entretendrá a todos los fans del rock. Ahora mismo lo fascinante de Lemmy es que no sabemos por qué motivos no forma parte del elenco de un reality show de estos que tantos sí estilan ahora. Bueno, pues nos vamos a ir al año 1984, cuando los Motorhead editaron el álbum con el cual, a través del cual les conocí yo, aquel Orgasmatron, un álbum muy conocido fundamentalmente por la canción que da título al disco, que luego fue versionada por Sepultura. Vamos a pinchar una canción de este Orgasmatron, la penúltima canción, la anterior a la que daba título al disco. Esto es Doctor Rock. Listen up, I wouldn't stop you for $1,000. Come on, the other one, and then I'm gonna switch the laser around. I've got the medicine you need, I've got the power, I've got the speed, I'll find out how. break down. Turn around, here come the sister gonna strip you down. Shut up, breathe in. Let's have the edges of your necks again. Chin up, shoulders back. You got a body like a Marshall sack. Keep still, take your pill, or I'm gonna make you really ill. I've got the medicine you need. I've got the power, I've got the speed. I'll find out how to stop your clock. We sure ain't talking Dr. Spock. Hear me talking, Dr. Rock. Eso es, y ahora continuamos con más canciones populares como la que nos trae para la ocasión la banda Com, banda de Boston, que se pudo ver hace un par de años en la programación paralela de el Primavera Sound. Com es la banda, como algunos algunas podéis saber, de Talia Zedek y Chris Brokaw. Y bueno, los traemos aquí con lo que fue el segundo disco que sacaron allá en el año 94, el Don't Ask, Don't Tell, que está representado en esta noche por una canción titulada In Out. Y estos son Come. Vamos allá. Thank you. In Out, aquí estamos congraciándonos con las ondas electromagnéticas y bueno, pues gracias a las canciones de Com nos hacemos un poco más etéreos y... Buena canción, me gusta mucho, sí. El grupo esto, sí. No, y sentimos conocía. Un poco esa, sí. Esa raspadura de la voz de Talia Sedek que tanto nos reconforta en momentos como estos, en los que estamos Miguel y yo en la intimidad. Bueno, pues de Boston nos vamos a ir a las Islas Británicas y concretamente a una época fundamental en lo que es la evolución y la historia del heavy metal, finales de los 70 y principios de los 80, cuando lo que estaba sucediendo en Inglaterra era aquella eclosión de grupos heavies que salían por todos los lados. Aquello se llamó la New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del metal británico, y a ese movimiento, compañero, le dedicamos un programa especial junto con otra ola, otro movimiento que nos presentaste tú, que estuvo bastante bien, la verdad. Sí, fue un movimiento que todavía está generando ondas en el espacio-tiempo. O sea, que el programa se llamó, por si lo queréis buscar en el blog del programa, el rocktubernio.blogspot.com, se llamó Pantang Fife. Sí, por un lado hablamos así Kingdom de los... of Fife. Por un lado hablamos así de los grupos de la nueva ola del heavy metal británico, pinchamos unas cancioncillas, y por otro lado, compañero... Sí, por otro lado hablamos de aquellos grupos que, aunque procedentes de diferentes estilos y de orígenes pues totalmente alejados, entre ellos representaron en los años 90 pues un movimiento musical en el que pretendían darle la vuelta a las raíces anglosajonas principalmente, al country, al folk, a la música celta, y ofrecer algo distinto, más acorde a una sensibilidad alternativa y que no estaba dentro de ese esquema algo más familiar que representaban, por ejemplo, The Waterboys o The Pogues. Esto era música más introspectiva, música que más difícil, pero que tuvo pues su importancia, aunque es cierto, en pequeños círculos. Somos pocos los que valoramos a aquellos grupos que pues en los 90, en la mitad de los 90 sobre todo, pues ahí estaban recopilando esos sonidos añejos y ofreciéndolos con una sensibilidad moderna. Bueno, pues a pesar de esta exhaustiva explicación de este movimiento que tanto le gusta a Marcelo, con os recomiendo un recopilatorio que se llama Moments of Value, que es un poco recoge toda esta historia que os acabo de soltar y que no me acabo de inventar. A pesar de toda esta explicación, pues sí, del compañero, lo que vamos a hacer es irnos a las Islas Británicas, vamos a pinchar una canción de un grupo que formó parte de aquella impresionante eclosión del heavy metal británico, aquella eclosión, aquel movimiento encabezado fundamentalmente por tres grupos: Iron Maiden, Saxon y los Def Leppard. Pero nos vamos a fijar en un grupo que quizá no tuvo la suerte que se merecía, porque para mí era un grupazo, pero que fue un grupo tremendamente influyente en grupos posteriores como Metallica o como los Megadeth a través de Mustaine. Hablamos, como no, de Diamond Head. Los Metallicas han versioneado en distintas ocasiones muchísimas de sus canciones, y nos vamos a quedar con una de ellas, una de las canciones que aparecen en su disco más importante, más reconocido, aquel Lightning to the Nations. Los fans de Metallica van a reconocer fácilmente esta canción como el It's Electric. Mucha gente se pensará que son de Metallica, pero no, son de los Diamond Head, un grupo que formó parte de aquella eclosión del heavy metal británico y que para mí merecían mejor suerte y no la tuvieron. Ahí van, como todos vosotros, los Diamond Head con este It's Electric. No era James Hetfield el que cantaba, era el cantante de Diamond Head, que ahora no recuerdo cómo se llama. La verdad es que la versión que hicieron los Metallica de este It's Electric es casi casi idéntica a la de los Diamond Head. Aquí hemos querido recuperar el original en esta noche de miércoles, que, pues, y que como todos los miércoles aquí está sonando el Rocktubernio. Compañero, ¿con qué continuamos a continuación? Nos vamos hasta Denton, Texas. ¿Cuánto nos gustaría ir a Denton? ¿Cuánto nos hubiera gustado estar en Denton cuando operaba en los 90 y en la primera década de los 2000 esta banda que vamos a poner ahora, Slowbone, uno de mis grupos favoritos? También uno de los grupos favoritos de Patterson Hood, de los Drive-By Truckers o del mismo Stephen King. Slowbone, la banda de Brent Best, pues tenía la misma devoción por el country tejano que por el punk neoyorquino, y lo plasmaron en algunos discos realmente formidables, como el que vamos a poner esta noche, el titulado Everything You Thought Was Right Was Wrong Today. Cada cosa, Miguel, que pensabas que estaba bien, hoy está mal. El disco del año 2000 de Slowbone, esta banda que ahora mismo está desaparecida, aunque han dado algunos conciertos por ahí como de reunión. Vamos a escuchar la segunda canción de este disco, la titulada Place My Blues, y esto es Slowbone. All right. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Get up from the table, just back away. There's nothing for me anyway. No reason that I should stay. Where's the place at the table for folks like me? There's not one that I can see. Not one I can see. Used to be nothing sweeter than the signals it could send, the musical hand it could lend. Could be a lonely man's best friend. Where's the place at the table for folks like them? We're not one they can spend. Where's the place for them? Oh, tell me that you don't see these things all sideways. I hope that you could one day see things my way. I'm not safe, say you serve the youth. You serve them biscuits and corn with a spoon. But I think you just serve you. Where's the place at the table for folks like us? When there's no one that we can trust. No one we can trust. Now tell me that you don't see these things all sideways. I hope that you might one day see these things my way. We'll be right back. gente piensa que Alessandro Volta fue el primer stoner rocker de la historia, pero lo que le gustaba a Alessandro eran las tormentas de polvo y bandas como Slowbone, sin duda. Bueno, pues aquí sigues en el Rock Tubernio. Ya sabes que nos puedes encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8. Esto es Radio Topo y a continuación vamos a seguir con un grupo que ya han sonado varias veces en el Rock Tubernio. Para mí es uno de los mejores grupos de hard rock del estado, sin duda, y sin duda también es el mejor grupo dentro de esa categoría musical que ahora está tan de moda, que es ese hard rock de influencias acedecianas. Es un grupo que sigue la estela de los primerísimos ACDC, los ACDC de Bon Scott. Cómo no, estamos hablando de los catalanes 77, los cuales, como digo, ya han sonado en alguna ocasión con su primer disco aquel, 21 Century Rock, o el Maximum Rock and Roll, su tercer álbum. En este caso me he traído aquí en vinilo su segundo disco, que todavía no lo habíamos pinchado en el programa, aquel High Decibels, y disfrutar los fans de ACDC con esta canción que va a sonar. Es la segunda del álbum, esto es Gotta Go, Gotta Hit the Road. Estos son 77. Yeah. can try, but ain't no use. I'll lose it if you cut me loose. Darling, please don't hesitate. Can I get you now? Or must I wait? I can feel my patience running thin. I stare the wall, walk the floor, but somehow end up at your door, and you refuse to let me in. But something ain't quite right with me. I can't seem to let you be. My love won't wait. Come out when you're most alone. My coat pocket. My Love Won't Wait, esta canción de la banda de San Francisco, banda de dos, llamada Two Gallants, una guitarra y una batería, es lo único que necesitan esta pareja del oeste norteamericano, que en el año 2012 editó este The Bloom and the Blight, un disco con el que remontaban de alguna manera el interés comercial, un disco lleno de arrojo y que tenía unas melodías y unas canciones sensacionales como este My Love Won't Wait que acabamos de escuchar ahora. Pues aquí seguimos, vamos a dar un viraje musical al tema de estos tan típicos y recurrentes en el Rock Tubernio. Antes pinchábamos a los Diamond Head, grupo que influyó a muchos grupos posteriores, a muchos artistas, entre ellos a, como decíamos anteriormente, a Dave Mustaine, el cual lo tenía entre sus grupos favoritos. Dave Mustaine, expulsado en el año 1982 de Metallica, le costó ahí unos añitos centrarse y formar su nuevo grupo a principios del año 85 o finales del año 84, mejor dicho, formó Megadeth. A principios del año siguiente editó su primer disco, aquel mítico Killing is My Business and Business is Good, y entonces empezó la leyenda de forma paralela a la leyenda de Metallica, aunque yo creo que en determinados momentos, especialmente en la década de los 90, los Megadeth superaron con creces a lo que estaban haciendo en aquel momento Metallica. Vamos a pinchar una canción de aquel primer álbum de los Megadeth, su época más primigenia. Vamos a pinchar la canción que da título a aquel Kill My Business, And Business Is Good, canción que se la vamos a dedicar a José Antonio, conductor del programa que viene a continuación del Rock Tubernio, Dos Caras y Una Cruz. Además hay que decir que a los Megadeth los tienen como sintonía del programa, cosa que demuestra su buen gusto musical, ¿verdad, compañero? Sin duda, tanto José Antonio como Xavier tienen un gusto musical... pues no diría que exquisito, pero sí, pues bueno, pues reconfortante. Pues en sí. Esos momentos en los que hacemos la transición de un programa a otro, pues siempre están ellos ahí para acogernos con amabilidad y hacer que los oyentes pues no noten la diferencia. Pues oye, esta canción va dedicada a José Antonio y a Xavier, los comandantes de ese Dos Caras y Una Cruz, que viene a continuación y que... os recomendamos encarecidamente que escuchéis. Esto es Megadeth, Killing Is My Business, And Business Is Good. Estaban Megadeth en el previo a Dos Caras y Una Cruz, y ahora seguimos levantando algo de polvo y vámonos hacia tierras australianas para escuchar a The Drones, el grupo que traemos aquí a través de Galamil, el disco que sacaron en el año 2006, un disco en gran medida reposado pero ferviente de de arrebatos eléctricos como la canción que pusimos en su día, aquella Jezebel, una canción que ya pinchamos en el Rock Tubernio y que tenía momentos absolutamente tenebrosos e incendiarios. Y vamos a escuchar una canción de este disco que acelera un poco el ritmo y que tiene esa socarronería y esa mala baba y esa especie como de cualidad extraña, un poco desasosegante que tienen las canciones de Trones. Este tema se titula I Don't Ever Want to Change y estos son los australianos The Drones. Bueno, compañero, pues vamos encarando ya la recta final del Rocktubernio y toca pinchar la penúltima canción. nos vamos a ir a Suecia y vamos a pinchar a un grupo que me apetecía pincharlo en el día de hoy porque todavía no ha sonado en el Rocktubernio en nuestros 131 programas, que no está nada mal. Hablamos de los Backyard Babies. Vamos a irnos al año 2001 cuando editaron una de sus canciones más famosas, aquel Brand New Hate. ¿Y qué te parece que pinchemos ahora los Backyard Babies? Parece estupendo. Vamos a ver qué perdimos en Escandinavia. Le damos un tono ahí hard rockero sucio a la situación de esta noche. Y a ver si os gusta la canción. A mí me encanta. Making enemies is good. Making enemies is good. Making enemies is good. Bueno, compañero, pues esto ya sí que se acaba. Hemos pinchado nuestra penúltima canción y ya solo queda casi despedirnos, ¿verdad? Sin antes pues no dejar de recordar que escuchéis el próximo miércoles el Rocktubernio, porque tendremos al otro lado de la línea telefónica a Ciconia, ese grupo de rock instrumental que está dando mucho que hablar, que están presentando su último disco de Moon Sessions y que estarán el viernes siguiente en Zaragoza, actuando creo que en la sala Ecos. Tenemos ahí una entrevista ahí preparada, yo creo que muy interesante, y de momento lo que toca es despedirnos y presentar nuestra última canción de hoy. Vamos a terminar con un grupo que requiere poca presentación. Estos son The John Spencer Blues Explosion. Coño, y con tanto su que tema sí, Bang. Nos escuchamos la semana que viene, amigos. Hasta el próximo miércoles.